Amigo, amiga, en la vida hay tres decisiones sumamente importantes. La primera es aceptar a Dios. La segunda, ¿qué es lo que tú vas a hacer como persona en la vida? ¿Qué vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? Y la tercera es justamente con quién te vas a casar. Amigo, estas decisiones van a marcar tu vida para que tú seas feliz o no. Algunas decisiones son de vida y de muerte. Pero ¿qué pasa cuando uno toma una decisión y se equivoca? ¿Será que hay remedio para esto? Pues de esto justamente hablaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto que inicia de la siguiente manera. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Código Abierto. Es una alegría enorme que ustedes sean parte de nuestro programa. No me voy a cansar de decir esto porque juntos estudiamos y aprendemos y tenemos un mejor relacionamiento para estar más cerca de Dios cada semana mediante este programa y mediante su palabra. A ti, querido joven, que estás al otro lado del televisor o capaz captando nuestra señal a través del internet, Dios te bendiga muchísimo. ¿Cómo fue tu año? Muchos desafíos, muchos problemas, dificultades. Mira, Dios ha estado, a pesar de todo eso, cerca de ti. Y estamos cerca ya para terminar este año y con seguridad tienes planes, metas, propósitos para el siguiente año. No te olvides de poner a Dios en primer lugar y todas las cosas van a ir para bien. Recuerda que estábamos hablando durante todo este trimestre de Esdras y Nehemías y el día de hoy no es la excepción. Vamos a tocar la lección número 12. El título: ¿cómo afrontar las malas decisiones? ¿Cuántas veces te equivocaste? Pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Y para esto hemos invitado a personas del todo especial y a continuación te las presento. Alex, bienvenido a Código Abierto. Ya terminando casi el año, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Waldi. Estamos aquí otra vez para compartir el estudio de la lección de esta semana. Muy bien. Pastor Juan, bienvenido a Código Abierto. Es una alegría y un privilegio tenerlo con nosotros nuevamente. Gracias, Wally. Y en primer lugar, agradecer al Señor, ¿no? Porque nos ha cuidado durante estos meses, estos días, estas semanas. Creo que nuestra gratitud a Él y por la palabra que nos da la oportunidad de seguir aprendiendo y conociendo más de su amor, ¿no? Muy bien, Pastor. Vivi, un privilegio tenerte aquí con nosotros nuevamente. Muchas gracias, Wally, una vez más por la invitación. Gracias por ser parte de la familia de Código Abierto y parte de la familia de nuestros amigos que nos abren sus hogares, sus corazones para estudiar la palabra de Dios. Muy bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos en un mes especial, se está terminando este año y con seguridad hemos sentido la presencia de Dios conduciéndonos durante todo este año y con propósitos y metas también para el siguiente. Así que vamos a enviar saludos, ese es ese momento. Adelante, Alex, por favor. Bueno, en esta fecha especial, yo creo que tenemos que saludar a nuestras familias que en nuestro caso están lejos, a mi madre, a mis hermanos, un saludo especial para ellos. Muy bien, hasta Colombia. Hasta Colombia tiene que ir el saludo. Excelente. Pastor, de la misma manera. Ahora mandar saludos a Perú, ¿no? Ahí están mis queridos padres, mi mamá, mi papá, mi hermano, mis dos hermanas, sobrinas. Una feliz Navidad para ellos, ¿no? Que Dios siga bendiciendo, porque este mes de diciembre el centro es Cristo, ¿no? Nacimiento de Jesús. Y yo creo que es bueno reflexionar y pensar en eso, ¿no? Que Dios pueda bendecirlo a todos ellos. Muy bien, a todos nuestros amigos del Perú que siempre están acompañándonos ahí, Pastor, permítame adicionar esos saludos para todos ellos, ¿no? Vivi. Bien, quiero mandar un saludo especial a mi mami. Ella es la que siempre es una fiel oyente de la Radio Nuevo Tiempo. Y mandarle un cariño grande, un abrazo grande en este mes de diciembre, a toda la familia también. Y quiero mandar un saludo especial a todo el equipo de La Nuevo Tiempo, a todos aquellos que hacen posible que este programa se lleve a cabo y que pueda llegar al hogar de cada uno de los que nos siguen a través de las redes sociales, de la pantalla de TV o de la radio. Un saludo especial a cada uno del equipo de Nuevo Tiempo. Muy bien, gracias, Vivi. Con seguridad esta familia grande de la cual ustedes son parte también, llegamos hasta los hogares de las personas y ellos también se convierten en una familia porque todos somos hijos de Dios, ¿no? Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios para abrir su palabra y meditar y estudiar en la lección que tenemos que estudiar el día de hoy. Alex, por favor, dirígenos en oración. Así es, oremos. Gracias te damos, Señor, por este hermoso día que nos regalas en tu misericordia, en tu amor. Gracias por compartir tu palabra en este momento. Te queremos invitar a que tú dirijas nuestra mente, nuestro corazón, que podamos siempre aprender, siempre compartir tu palabra a todas las personas que lo necesiten. Bendícenos hoy, siempre, todo lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigos, ahora nos vamos con el pastor Juan Carlos Márquez y el marco temático para esta lección. Adelante, pastor. Amigos, muchas gracias. Felicitaciones, Waldi, y a todo el equipo del panel. Estamos estudiando la palabra de Dios, los libros de Esdras y Nehemías. Ahora bien, el contexto de la lección del estudio de esta semana tiene que ver con mantener y cuidar la fidelidad del pueblo de Dios en todo lo que respecta a las leyes judaicas relacionadas ahora con los matrimonios mixtos. Nehemías, como líder, fue vehemente y específico en su repudio hacia la actitud del pueblo de Dios respecto de los matrimonios efectuados de manera mixta con otras personas que no pertenecían al pueblo del Señor. En coherencia con las bendiciones y maldiciones de Deuteronomio 28, Nehemías fue enfático, abordando el tema de la infidelidad en este punto tan crucial para el pueblo de Dios. Esta práctica fue como una célula cancerígena que puso en peligro la integridad del pueblo de Dios, la cual debía ser extirpada por la acción intrépida de Nehemías como líder espiritual del pueblo de Dios. Ahora bien, amigos, la actitud de Esdras fue encomiable porque pesaba en su responsabilidad corregir este craso error, induciendo a cortar esos matrimonios por medios legales y también siendo intransigente con la pecaminosidad que los llevó al cautiverio y la esclavitud. Pero, ¿cuál era el peligro de estas uniones mixtas? ¿Acaso no era sencillamente amar a otra persona? Lamentablemente la historia corrobora que la idolatría y el paganismo se introdujeron de manera sutil en el pueblo de Dios por medio de los matrimonios mixtos. Lamentablemente esto les llevó a una época de politeísmo y desconocimiento del Dios eterno. Este era el peligro, queridos amigos, y en este contexto estudiamos la lección de esta semana. Muy bien, Waldi, continuamos contigo y con el panel. Vamos adelante, amigos. Gracias, pastor Juan Carlos, por ese marco temático que ha preparado para esta lección. Amigos, gracias por aceptar nuestra invitación una vez más. Bienvenidos a Código Abierto. Y yo quiero comenzar con una pregunta, que no sé más que pregunta, es una experiencia que quisiera que ustedes compartan con nosotros. ¿Alguna vez tuvieron la oportunidad de tratar de comunicarse con una persona que no habla su idioma o que, como Vivi decía, simplemente no habla? ¿Es fácil hacer esto? ¿Cómo nos hacemos entender? ¿Alguna experiencia parecida a esta, Alex? Sí, yo creo que es casi imposible. Digamos, tal vez en algunos idiomas, inglés, puedas entender una, dos, tres, cuatro palabras. Pero tal vez chino, ruso, ahí sí quedas completamente desubicado, ¿no? Entonces, es casi imposible, ¿no? Al menos de indicar, mover tus manos, alguna cosa. Pero creo que es algo muy, muy, muy difícil. Increíble, ¿no? Vivi. Bueno, como te comentaba antes, yo tuve la experiencia. Bueno, tengo constantemente la experiencia de una muchacha que va a la iglesia. Ella es sorda y muda. Entonces ella ni escucha ni habla. Por lo tanto, para mí es difícil, pero siempre se logra, ¿no? Por lo menos hacer un saludo, preguntar cómo estás, con señas, todo bien, ¿sí? Y hasta ahí llega. O sea, es limitante. Puedes hacer tu esfuerzo, pero te limita. Muy bien. ¿Y usted qué opina, pastor? Es complicado, ¿no? Estuvimos en 2015, fuimos al Congreso, llegamos a Miami, al menos se habla español en Miami, ¿no? Comenzamos a entrar para San Antonio, Texas. Comenzó a complicarse, ¿no? Porque allá los surtidores, tú mismo cargas ¿no? El combustible, ¿no? Entonces íbamos con otro pastor también. Pensábamos que sabíamos algo en inglés. Pensábamos, ¿no? Y ahí la realidad es otra. Cuando hablan el inglés más fluido, es complicado. No le entendíamos nada. No sabíamos cómo echar el combustible, cargar el combustible. Íbamos ahí a la bodega para hablar. Tampoco nos entendieron, ¿no? Al final yo le dije al pastor, mete nomás la tarjeta, pasa y cárgalo, ¿no? Y gracias a Dios, joder, pero es complicado, ¿no? Una situación porque ni tú te dejas entender, ni tú lo entiendes también, ¿no? Y a esa hora, por más a veces, hasta gestos, ni los gestos son comprendidos, ¿no? No sé, porque posiblemente los gestos serían españoles o de habla hispana y el otro gesto sería norteamericano, seguro, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Es complicado, sinceramente. Ahora más bien hay tecnología que te puede ayudar, ¿no? Entonces agarrar, escribir. Y alguna vez me ha tocado, ¿no? Con una persona que no sabía yo la palabra en inglés para decirle qué era, entonces agarré y busqué en el Google, dice tal cosa, le muestro, ¡ah, tal cosa!, ¿no? Entonces ahí ayuda, la tecnología ahora puede ayudarnos en la comunicación. Y es verdad, como usted decía, a veces creemos que sabemos otro idioma, ¿no? Pero cuando estamos en ese lugar, no entendemos absolutamente nada. E inclusive en el mismo español, las diferentes regiones de nuestros países, la forma de hablar de una región y la otra se hace difícil. Exacto. A mí me ha pasado cuando alguna vez estaba por el Perú, por ejemplo, que hablan diferente. Rápido. Y uno tiene que hablar un ratito con calma, vamos a ver. O cuando estamos en Chile, nuestros amigos también tienen otra forma de hablar. Y lo mismo creo que les pasa a ellos cuando vienen a Bolivia o están en otro lugar. Hay que saber entenderse y comunicarse. Ahora lo complicado aquí es, ¿qué pasaría si nosotros tenemos que dar un mensaje especial, qué sé yo, predicar a alguien que habla otro idioma? La tarea sería casi imposible, definitivamente muy complicada. Y justamente de esto comenzamos a hablar esta semana. El título de la lección número 12 dice, ¿cómo afrontar las malas decisiones? Y simplemente como preámbulo yo quiero decirles lo siguiente. Aquí vemos a la nación de Israel, ¿no es cierto? Ya con el templo reconstruido, las murallas y todo lo demás. Y era una amenaza, quiera sea o no, para las naciones circundantes. Entonces ellos de alguna manera tenían que tomar alguna estrategia para destruir a la nación de Israel. Balaam dice que hizo algo que me llama mucho la atención. Envió a sus mujeres, ¿no? Para que se introdujeran al pueblo. Y bueno, se llegaron a casar y a comenzar a formar familias con las extranjeras, a tal extremo que obviamente los hijos que nacían ahí ya no hablaban, no conocían a Dios, inclusive no hablaban el idioma arameo o hebreo del pueblo de Israel. Y en esta situación aparece en el capítulo 13 de Nehemías, justamente Nehemías con una reacción, ¿no? Por favor, Vivi, si puedes leer el capítulo 13 de Nehemías, los versos 23 al 25. Muy bien. Dice así, en aquellos días vi que algunos judíos se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban asdod o la lengua de esos pueblos y no sabían hablar hebreo. Los reprendí y los maldije. Hice azotar a algunos de ellos, les arranqué el cabello y los juramenté en el nombre de Dios diciendo, no deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros. Qué duro, pastor. Yo quisiera que ahora nos explique todo esto que estamos ahí, porque pareciera una reacción que no debería estar en la Biblia, ¿no? Pareciera que no fuera cristiano, ¿no? El líder castigando, ¿no? Pero cuando vemos ahí el castigo, no es castigo a todos, sino a los líderes, ¿no? Ahora tampoco es golpearlo, ¿no? Sino una llamada de atención, porque había una ley, ¿no? Cuando tú no obedecías las normas, debías ser castigado, ¿no? Entonces, a los líderes, Nehemías fue con los líderes, porque ellos son siempre los líderes. Pero yo quiero sacar algo también, Wani. El núcleo de una sociedad es la familia. Y creo que Satanás está preocupado en destruir nuestra familia. Porque sabiendo que destruyendo nuestra familia destruye la iglesia, destruye una sociedad, un país. Y de la misma manera, Dios también lucha por reconstruir nuestra familia. Porque reconstruyendo nuestra familia, reconstruye la iglesia, ¿no? Y es lo que vamos a ver, porque acá vamos a ver a una lucha de la familia, ¿no? Había habido una mezcla, estaban ellos olvidándose de los mandamientos, los estatutos, no entendían el idioma original y ahora ellos comprendían más su idioma que su madre o sus padres habían traído, y eso practicaba, ¿no? Era adorar a otros dioses, era hacer lo que más le convenía o lo que ellos sentían. Pero ahora viene Nehemías y dice, no, vamos a seguir, ustedes son el pueblo del Señor, vamos a seguir, estas son las normas. Y comienza con los líderes, ¿no? Le castiga o le llama la atención, como a veces pasa, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá, cuando miraba algunas cosas que no hacía bien, ¿no? Mi papá, mi mamá, yo le tengo respeto a mi mamá, ¿no? Mi mamá, ahí que me está escuchando mi madre, y lo amo mucho, pero yo agradezco a esa madre. Una vez me acuerdo que me escapé por la ventana, era joven. No, tú, cuando uno es joven hace cosas, a veces malas decisiones, como dice acá, ¿no? Me escapaba por las noches, dejaba ahí en la cama, dejaba la almohada y lo tapaba para que cuando mi mamá pasara, dijera, no, ahí está durmiendo mi hijo, ¿no? Entonces, la mamá no se engaña. Pero la mamá tiene un sentido, dice, tiene un sexto sentido, dicen algunos, ¿no? Y un día mi mamá llegó y seguramente no vio, ¿no? Se levantó, ¿dónde está mi hijo? Y mi mamá hizo algo que nunca me olvido. Mi mamá agarró una raja de leña y me esperó ahí. Entonces, cuando yo entré por la ventana, como era oscuro, en mi casa no había luz eléctrica, solo con mechero. Y se apagaba el mechero y quedaba todo oscuro, ¿no? Mechero se llamaba antes a una latita que con querosene, ¿no? Uh-huh. Tiene una mecha. Entonces, cuando yo entré por la ventana, miré una sombra, ¿no? Dije, el diablo está acá, ¿no? Lo primero que uno mira cuando ve una sombra, el diablo está acá. Dije, ¿ahora qué hago con el diablo? ¿No? Y vi que la silueta hizo un giro, ¿no? Y me cayó la raja de leña acá en la pierna, ¿no? Ahí yo aprendí una lección, que debía aprender a respetar a mis padres, que debía obedecer a mis padres. Y yo agradezco esa raja de leña, ¿no? Me dolió. Pero gracias a esa raja de leña y a esa actitud de mi madre, aprendí. Hoy soy pastor, ¿no? Capaz no hubiera sido, estaba caminando por otros caminos, ¿no? Me salía a las 10 de la noche y regresaba a la 1 más o menos. Entonces, por eso digo, el llamar la atención nos ayuda también a reflexionar y encaminar el camino, ¿no? Y eso es lo que hizo Nehemías, ¿no? Con los líderes, ¿verdad? Correcto. Amigos, estamos hablando de un tema apasionante, la familia y cómo Satanás ataca a este que es importante para Dios, porque si destruye a la familia, destruye a la sociedad y destruye muchas cosas. Enseguida retornamos con más. Continuamos en Código Abierto, amigos, y estamos hablando de familia y cómo Satanás está ahí tratando de destruir a la familia, que es tan valioso para Dios. Y mira, en mis manos tengo justamente este material que es del todo especial. Muchas preguntas, muchas respuestas a todo aquello que tú quieres saber con respecto a la familia desde el punto de vista bíblico. El sexo, cómo educar a los hijos, las malas y las buenas decisiones y cómo aferrarte a la mano de Dios. Este material ha sido pensando en tu familia y en tu felicidad por la Red Nuevo Tiempo. Lo único que tienes que hacer es solicitarlo Y nuestros amigos aquí también tienen una invitación del todo especial. Alex, ¿qué es lo que tienes tú? Sí, yo tengo Enseñanzas de Jesús. Como pueden ver, este es un folleto con su medio digital en DVD, donde tenemos las enseñanzas de nuestro Salvador y está ilustrado, es sencillo, es agradable y bonito de leer. Y lo puedes conseguir aquí en nuestra red Nuevo Tiempo. En mis manos tengo la Biblia Habla. Qué cosa maravillosa, ¿no? La Biblia te habla. Deja que toque tu mente, tu corazón. Aquí hay muchas enseñanzas que tú vas a aprender. La palabra del Señor es verdad. Y tú tienes la oportunidad de tener este material en tus manos. Es gratuito. Solamente solicítalo y llegará, da tu dirección y te lo enviarán. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Amigos, ¿cuántas veces has visto películas en Hollywood? ¿Cuántas veces hemos visto películas acerca del fin del tiempo, de la destrucción de la tierra, el Armagedón y muchas otras cosas? Yo te invito a que puedas estudiar esta revista, que es una guía de estudio Biblia Fácil, donde puedes ver el tema de Apocalipsis y estudiarlo. Son lecciones muy dinámicas, son muy ilustrativas también, y las puedes obtener de forma gratuita aquí en la red Nuevo Tiempo. Muy bien, amigos, lo único que tienes que hacer es solicitar al número que aparece a continuación, donde tú te encuentras, en cualquier país de Sudamérica, y este material y otros más van a llegar hasta la puerta de tu hogar. No te olvides, hemos pensado en ti y para que tú seas feliz en este mundo. Dios te bendiga mucho. Muy bien, amigos, después de esa hermosa invitación que hemos hecho a nuestros amigos, continuamos hablando con Nehemías y Pastor. Habíamos visto una reacción, nos contó su experiencia también, y bueno, ¿qué es lo que opinan ustedes, Alex, Vivi, con respecto a lo que estamos hablando? La reacción de Nehemías. ¿Tenía o no tenía razón? A veces hay que actuar así. ¿Cómo, hasta qué punto nosotros debemos decir sí o no a ciertas cosas? Bueno, creo que hay que contextualizar la situación a la época en contra de la época actual, ¿no? En ese momento Dios necesitaba una reacción, por así decirlo, drástica. Ejemplar. Ejemplar, sí. Algo que cambiara completamente el rumbo de la situación. ¿En qué sentido? Satanás siempre ha tratado de destruir al pueblo de Dios desde el principio, ¿no? Siempre lo ha tenido así al borde. Inclusive tenemos igual a Elías que dice, yo estoy solo aquí en medio del pueblo. Satanás, yo creo que estaba ahí haciendo porras. Bueno, ya voy a acabar con el pueblo de Dios, lo voy a destruir completamente. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera tomado una decisión drástica en ese momento? Sin duda que tal vez el pueblo de Dios hubiera desaparecido, no hubiera llegado al desenvolvimiento que tenemos en este tiempo, ¿no? Entonces creo que la situación en el momento fue la adecuada. Tuvo que actuarse de esa forma y así lo hizo Nehemías y fue una actuación correcta, ¿no? Muy bien. Necesaria. Yo entiendo que todo lo que el Señor hace, lo hace con un propósito. Lo dijimos en algún programa anterior, restaurarnos. Él quiere corregirnos y Él lo hace porque nos ama. La Biblia dice, Jehová al que ama, reprende, castiga. Ahí en la ilustración de pastores por allá, por el oriente, el mundo oriental, que cuando la ovejita se va, la traen. Y esa ovejita se sigue yendo, el pastor tiene que quebrarle la piernita. No lo hace por malo, no hace por lastimarla, simplemente para enseñarle una lección, como le enseñó la lección la mamá al pastor, como muchos de nosotros tal vez hemos tenido que aprender lecciones de una manera dura. Ahora, cuando uno es joven, cuando uno es niño y es joven, no entiende ni comprende, ¿o no, pastor? ¿Cuándo comprendemos? Cuando somos padres. Cuando somos padres entendemos el porqué de la necesidad de aplicar un castigo. Y no se debería aplicar el castigo por enojo, por molestia, porque me molesta lo que estás haciendo y me descargo en bronca y en ira. Eso no es correcto. Pero sí el castigo donde tengo que hacer, aunque te duela, porque te amo y porque quiero corregirte y porque quiero que andes bien. Entonces, correcto. Pienso que lo que Nehemías hizo fue correcto. Muy bien, es interesante, ¿no? Porque imagínense el pueblo ahora que estaba totalmente mezclado, no solamente la parte cultural, el idioma, las creencias y todo lo demás, y era un pueblo que tenía que ser la luz para todo el mundo. ¿Cómo ahora enseñarles a esos hijos cuando ni siquiera te entendían lo que tú estabas hablando? Ni, no se les ni podía por el idioma, enseñar las escrituras. Ni por todo, era complicado. Pero como tú dices, Nehemías no hace esta corrección por loco, sino él hace por la experiencia de ciertas personas que están registradas en la Biblia también. Por ejemplo, vamos a leer los versos ahora del capítulo 13, 26 y 27, Vivi, por favor. Y tú vas a ver aquí por qué hace esta corrección, ¿no? Muy bien. Verso 26 dice, ¿no pecó en esto Salomón, rey de Israel? Aunque en muchas naciones no hubo rey como él, a quien Dios amó y lo puso por rey de todo Israel. Aún así las mujeres extranjeras lo hicieron pecar. Versículo 27. Hemos de oír que vosotros también cometéis este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios y de serle infieles casándoos con mujeres extranjeras. Interesante, ¿no, pastor? ¿Qué opina? Tremendo, ¿no? Es tremendo porque podemos humanamente pensar y decir, ¿qué culpa tienen los hijos? ¿No? ¿Qué culpa tiene la esposa de casarse con un cristiano? De enamorarse. O de enamorarse, ¿no? He visto, pero la experiencia muestra eso, ¿no? He visto, yo tenía un primo que era consagrado, íntegro, yo podía decir, ¿no? Cuando predicaba uno se escuchaba que era la voz de Dios, pero se casó con alguien que no compartía su religión, su credo, ¿no? Y era un caos, ¿no? Él salía peleando, vamos a la iglesia, y decía, no, yo no voy a la iglesia, yo voy el sábado, no, decía, yo voy el domingo. Y, o sea, sinceramente, fue tanto el dolor que él sintió que a los 38 años murió, ¿no? Jovencito. Entonces vi, yo he visto, ¿no? Ahora sus hijos son jóvenes, tiene dos hijos. Y hay un hijo, me dice, ¿no? Tío, me dice, yo no quiero cometer los errores de mi padre, me dice, ¿no? Porque él está buscando la palabra del Señor. Yo creo que cuando Dios te dice algo, no te dice porque quiere verte sufrir, sino porque quiere... Y pone el ejemplo que leo Vivi de Salomón, un hombre muy sabio, muy inteligente. Los inteligentes también se pueden equivocar, ¿no? Mira, qué tremendo, ¿no? Podríamos esperar de otros equivocarse, pero de Salomón, no. Pero mira la consecuencia que sufrió Salomón. Por eso el libro de Eclesiastés presenta algo, ¿no? Todo lo que existe en este mundo es vanidad, ¿no? Entonces, tenemos que pensar, queremos ser felices. Como pastor puedo decir que el único camino es Jesús, no hay otro. Ahí podemos ver Juan 14:6. ¿Sabes qué dice Juan 14:6? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si queremos ser felices, si queremos caminar por el camino correcto, si queremos andar en la verdad, si queremos vivir, está Jesús, es una persona, ¿no? Entonces, eso es lo que Jesús deseaba para los israelitas. Pero ellos tomaron otras decisiones. Y ahora estamos en la consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? Se habían olvidado de los mandamientos de Dios, de las bendiciones del Señor, ¿no? Ahora estaban asumiendo esa consecuencia ellos. No eran felices. No eran felices en sí. Ni tampoco fue Salomón, con Exacto. toda la sabiduría que tenía. Y eso nos hace recuerdo Proverbios capítulo 1, versículo 7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El momento que Salomón no consideró a Dios y empezó a hacer lo que él quiso, su sabiduría se convirtió en necedad. Y a veces nosotros podemos caer en eso, ¿no? A veces nosotros como jóvenes decimos, es que no me entienden, es que no sienten lo que yo siento, es que esa chica de verdad me ama o ese chico de verdad me ama. O va a cambiar. Él va a cambiar, ¿no? Y amigo, no te engañes, tú no te puedes cambiar, tú no puedes cambiar a nadie. Solo el Señor es el único que nos puede cambiar. Entonces, no asumamos lo que le sucedió como a Sansón, ¿no? Él con toda la fuerza que tenía, lo perdió por amor, porque se enamoró de la persona equivocada. Y volvemos a lo que dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual, porque ¿qué comunión tendrá las tinieblas con la luz? Lo que le pasó al primo del pastor, ¿no? Te casas, te amas, estás enamorado, te entienden, te aman, todo hasta que empiezan, vamos a un lado, empiezan a surgir las divisiones, ¿no? Salen las costumbres. Y no solamente es en el matrimonio, es en todo aspecto, en negocios, en todo tipo de relación, incluso podríamos decir hasta amistades, ¿no? Así es, y ese versículo que tú hacías mención justamente dice así, ¿no? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O la luz con las tinieblas? ¿No? En este caso tenemos que resaltar algo. No es que la Biblia o Dios esté en contra de matrimonios entre nacionalidades diferentes. No, sino es entre creencia. Exacto. En este caso la idolatría era el punto culminante. Yo puedo casarme con alguien, pero seguir con mis propias creencias. Y a pesar de que sé que estoy equivocado, no cambiar. Y ahí va a ser el problema. Y esto es lo que ocurría justamente en el pueblo de Israel, Alex. Sí, yo creo que lo que Dios nos quiere ilustrar con estos textos bíblicos es joven hoy en día, prevén, o sea, no tomes ese paso que te va a llevar a la destrucción, que te va a llevar a la infelicidad. Busca una chica, un chico de tu misma iglesia, ¿no? De la iglesia adventista, porque al final vas a tener problemas, vas a tener dolor, vas a tener dificultades. Entonces, ¿qué nos invita el Señor a prevenir, ¿no? A no hacer, a no cometer los mismos errores que están presentándose en el pasado, ¿no? Así es. Y tal vez acá hay dos ejemplos, tanto del pueblo de Israel como de Salomón, ¿no? A veces creemos nosotros que la fama, el dinero, el conocimiento es suficiente para ser feliz. Salomón tenía todo eso, ¿no? Era famoso, todo el mundo quería conocer a Salomón, todas las demás naciones, ¿no? El hombre más inteligente, más sabio, ¿ah? Tenía poder, un hombre lleno de poder, ¿no? ¿Ah? Tenía riquezas. La fama, ¿no? Tenía riqueza. ¿Qué le faltaba para ser feliz? No podemos decir nada. Algunos me han dicho, ¿no? Pastor, cuando yo tengo esto, ahí sí voy a ser feliz. Pero no son las cosas lo que nos hacen feliz. El que nos hace feliz es una persona, ¿no? Que se llama Jesús. Por eso dice, 1 Juan 4:8, dice, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Porque Dios es amor. El día que tú entiendas que Dios es amor, tú también vas a brindar amor, ¿no? Y tú no puedes ser feliz cuando hay división en tu casa, cuando no hay comprensión, cuando no hay respeto. No se puede ser feliz. Ah, por más que tú puedas aportar, por más que tú puedas ser sencillo, si no te comprenden, ¿cómo puedes ser feliz? ¿Ah? Tú vas a ser decepcionado. Es que la Biblia dice que no se pueden servir a dos señores. Exacto. El Señor Jesucristo dice, no podéis servir dos señores, porque o amarás a uno y aborrecerás al otro. Y entonces la disputa aquí llega, ¿no? ¿A quién amas más? ¿A Dios o a tu esposa? ¿O a tu esposa o a tus hijos? ¿A quién amas? ¿Quién está ocupando realmente el primer lugar? Y para evitarnos esa decisión difícil, es que el Señor nos presenta el texto que leímos hace un momento, ¿no? No os unáis en yugo desigual, si quieres la continuación de ese versículo, para que no sufras, para que no te duela, para que no coseches tristezas por las malas decisiones que tomamos, ¿no? Correcto. Y es más, si continuamos en nuestro estudio, ahora vamos a ver que el pueblo va y se queja, vamos a decirlo así, frente a Esdras, ¿no? Y le dicen, mira, esto está ocurriendo y todo lo demás. Y vean lo que dice el capítulo 9 de Esdras. Solamente les dejo dos versículos para que ustedes vean. El verso 2 y 3. ¿Por qué han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos? Y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera para cometer este pecado. Estamos hablando de quiénes. De los sacerdotes, de los levitas y todo lo demás. Ahora vean la reacción en el verso 3, ¿no? De Esdras. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y me arranqué el pelo de la cabeza y de mi barba. Porque realmente complicado y me senté angustiado en extremo. Él sabía las consecuencias de estas malas decisiones y estamos hablando justamente de eso. Al inicio de este programa decíamos que hay tres decisiones grandes en la vida, ¿no? Servir, obedecer o aceptar a Dios es la más grande decisión. ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida como joven? ¿Hacia dónde me voy a encaminar? ¿Mis talentos, mis dones? ¿Eso me va a hacer feliz realmente o no? Y la más grande capaz, ¿no? Que acompaña todo esto. ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a compartir el resto de mi vida? ¿Me apoya o no? ¿Tiene mi misma convicción? ¿Me va a hacer feliz o capaz me va a hacer infeliz para siempre? ¿Me lleva a la vida o me lleva a la muerte. Qué complicado, pastor, es. Es complicado, ¿no? Saber con quién vives. En terapia dice que muchos... El único lugar donde se duerme con el enemigo es en la cama, dice, ¿no? Entonces, imagínate, están peleados espalda con espalda, están juntos, ¿no? Y yo digo, ¿cuán importante es saber con quién te vas a casar? Un escritor, Elena Garman de Huay, dice, ¿no? Cuando tú busques a alguien para ser tu compañero, tu cónyuge, dice, debes preguntarte, ¿me ayudará a llegar al cielo? Esa es la pregunta que debemos hacer, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros, como seres humanos, más somos atraídos por lo que vemos que por lo que en sí es, ¿no? Más rápido entra, ¿no? Qué bonito rostro, qué bonito cuerpo, ¿ah? Tienen una profesión, tienen un trabajo. O sea, esas cositas entran rápido. Pero las consecuencias después son terribles muchas veces. Entonces, por eso, aquel profeta sintió eso, ¿no? Fue parte de él, porque él se siente, yo creo que un líder es eso, ¿no? Él se siente y dice, mira, mi pueblo, soy yo el pueblo. Por eso que se rasgó, sintió esa equivocación dentro del mismo, ¿no? Y para muestra, él tiene que ser el primero en mostrar eso. ¿Ah? Ahora, yo quiero decir algo acá. Dios es un Dios de oportunidades. O sea, Dios no solamente... Cuando nos equivoquemos, ya dice, ya te equivocaste, chao. Ya, ve, ¿qué hace? No, te da una oportunidad. Lamentablemente no sabemos aprovechar la oportunidad. Por ejemplo, ahí la oportunidad fue que los que no creían en la fe, darle la oportunidad que volvieran, que reconocieran y fueran parte de ese pueblo. Pero ellos no aceptaron eso, ¿no? Ahí es el problema. No es Dios el que te abandona, sino nosotros abandonamos a Dios. Esas malas decisiones. Exacto. Muy bien, amigos, estamos hablando de las decisiones y de las consecuencias que tienen esta. Enseguida retornamos con más. Estamos en Código Abierto, amigos, estamos estudiando acerca de las malas decisiones que a veces tomamos. Y bueno, por favor, Alex, tienes un versículo ahí para compartir con nosotros y vea ahora cómo actúa el pueblo, cuál es el compromiso con respecto a todo lo que estaba pasando. Así es, aquí tengo un versículo clave. Estamos en Esdras capítulo 10, versículo 3. Ahora pues, hagamos un pacto con nuestro Dios de que despediremos a todas las mujeres y sus hijos, según el consejo del Señor y de los que respetan los mandamientos de nuestro Dios, y hagamos según la ley. Qué complicado, qué duro, pastor. Y aquí podríamos hablar varios programas solamente de esto, ¿no? Es el debate. El debate. ¿Será que Dios se preocupa por el matrimonio? ¿Qué pasa con el yugo desigual? Y ahora ya había una familia, estaban los hijos, y ahora tenían que ellos tomar una decisión, despedir, ¿no? A la esposa y a los hijos. Esto es el plan de Dios. ¿Qué opinan ustedes, amigas? Yo creo que no es el plan de Dios. El plan de Dios siempre es buscar una familia estable, una familia feliz para cada uno de nosotros. El problema no es Dios. El problema es la consecuencia que ahora el pueblo tiene que asumir y afrontar a causa de sus malas decisiones. Entonces, aquí no podemos decir, pucha, ¿por qué Dios permite esto? Simplemente estamos viendo la cosecha de las decisiones equivocadas, que antes de que tomen esas decisiones ya vimos que prometieron no hacerlo, ya vimos el consejo del Señor y esto sucede, estas dificultades, estos dolores, estas decisiones tristes, resultan por eso, por no hacer caso a la voz de Dios. Ahora, hay algo interesante que del capítulo 10, parte del versículo 1 dice: se juntó a él a Esdras una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo. O sea, no eran solamente hombres, ¿no? Habían mujeres, habían niños, habían familias que estaban dispuestos a asumir esta decisión de decir, ¿sabes qué? Capaz habían niños que decían que mi mamá se vaya, ¿no? O que mi papá se vaya, pero yo quiero ser fiel a Dios. Interesante, pastor. Qué difícil es a veces tomar ciertas decisiones para ser fiel a Dios, ¿no? Ahora aquí, como usted decía, Dios es un Dios de oportunidades. Y la idea del pueblo era traer a más personas, pero para que adoren a Dios. El detalle era que estas personas vinieron y no cambiaron. Y aquí, en vez de influenciar de manera positiva hacia afuera, estaban siendo influenciados hacia adentro. Y se corría en riesgo inclusive el linaje mesiánico ahí. Entonces ese era el detalle acá. Ellos debían respetar los mandamientos, los estatutos que Dios, las ordenanzas que Dios ya había prescrito desde el Génesis. Cuando nosotros vemos el primer matrimonio, Adán y Eva. ¿Quién los casa, Adán y Eva? Dios. Dios. ¿Quiénes fueron los pajecitos, los acompañantes? Los ángeles. ¿Tú te imaginas los querubines, los serafines? Es una cosa extraordinaria, ¿no? En esa belleza. Ahora, ese mismo Dios, cuando viene y se hace hombre, como dice Juan capítulo 1, verso 14, se hizo carne, también hace el primer milagro en el libro de Juan, ¿cuál es? El matrimonio, la boda de Caná. Dos jóvenes igual. O sea, Dios es el autor del matrimonio. Él quiere que nosotros seamos felices. Él sabe que dos personas al juntarse, agarrados de la mano del Señor, van a crecer, se van a ayudar. Y van a ser felices. Y van a ser felices. Pero cuando se viola eso, amigo, tú puedes estar en una casa, como dice algunos, dicho, ¿no? Esa casa es un infierno, dice. ¿Por qué es un infierno? Papá grita, mamá grita. Los hijos, ¿cómo sufren? Yo he tenido algunos casos así que han venido para conversar, ¿no? Dicen, pastor, yo ya no quiero saber nada. ¿Por qué? ¿Ah? Porque no se comprende. Una vez llegó una parejita, ¿no? Voy a contar así rápido. Uno era de Argentina y la otra era de acá de Potosí. La comida, las costumbres son diferentes. Y eran jovencitos, 19, 20 años. Wow. Y tenían un pequeñito de un año y estaban por divorciarse. Y le digo, ¿por qué se van a divorciar? Porque, pastor, mira, no nos entendemos. Yo quiero este, ella quiere este, ella cocina esto y a mí no me gusta esto. O sea, yo digo, ¿no? Por eso, para casarse, no es simplemente quiero casarme. O ver solo lo que está externamente. Exacto. Si no, hay que pensar, hay que reflexionar. Ah, porque no es solamente por un mes, por dos meses, sino es para toda tu vida. Y no solamente para ti, sino también para tus hijos. Lo que vemos acá, mira, vamos a analizarlo un poquito. No se entendía, no entendían el idioma. ¿Cómo educaban a sus hijos? Entre ellos estaban peleando, porque el otro quería adorar a Jehová y los otros querían adorar a Baal o a Sera, ¿no? Que eran los dioses de ese tiempo. Entonces, los hijos, ¿a quién siguen? ¿A papá o a mamá? ¿No? Es una complicación total, ¿no? A veces nosotros no lo tomamos en serio esto, simplemente pensamos en nosotros mismos. Pero debemos analizar eso y tomar. O sea, la palabra del Señor no está escrito para que nosotros sufriéramos, sino para que nosotros seamos felices. Eso tiene que entrar en la cabeza. Dios quiere que seamos felices. Exacto. Felices haciendo, obedeciendo, porque Él sabe lo mejor para mi vida y para tu vida. Eso, ¿no? Me hace recuerdo una vez una experiencia que yo tuve con mi hija. Bueno, yo soy divorciada desde que mi hija tiene... Me separé del papá de mi hija cuando mi hija tenía 1 año y 3 meses. Hoy mi hija tiene 19 años. Y una vez la vi pequeña, siempre que... Lo bueno es que creció mi hija en un ambiente estable y de buena relación entre papá y mamá. Pero un día se puso a llorar tanto y dijo, yo no tengo papá, yo no me siento bien. Que... Y la vi llorar con tanta amargura que ahí recordé y siempre le hago recuerdo a Thaís. Le digo, las decisiones que tomes van a afectar a alguien que tú aún no conoces. Y eso me hace recuerdo porque las decisiones que yo tomé cuando era joven, cuando era jovencita, qué sé yo, me casé porque pensaba casarme para toda mi vida. No sucedió, no funcionó, mi matrimonio duró ni 2 años y ahí quedó, ¿no? Entonces, eso me hizo reflexionar. Y eso, la vez que puedo compartir con alguien, le digo, la decisión que tomes puede tener una repercusión en aquella persona que aún no conoces y que puedes amar más que tal vez a tu propia vida. Entonces, por eso el sabio Salomón dice, ¿no? En Eclesiastés, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, porque cuando consideras a Dios en tus decisiones, te aseguro, amigo y amiga, que vas a poder ser realmente feliz como Dios quiere que seas feliz. Así es. Gracias, Vivi, por compartir parte de tu vida con nosotros también. Definitivamente, esta lección, esta guía, nos llama a eso, a tomar decisiones. A veces son decisiones tan complicadas, pero puede ser para llegar a la vida eterna. Uh-huh. Y a veces nos cuesta separarnos de cosas que están ahí, pegadas. Y vemos, según el relato, ¿no? Hay familias que decidieron irse con todos. Algunos se separaron, se despidieron. Y fueron tuvieron líderes. Tuvieron un tiempo. Muchos y fueron líderes del pueblo. Que les costó, pero ahora tenían que afrontar sus malas decisiones. Y también me imagino que muchos extranjeros que vinieron aceptaron a Dios. Así. Y se quedaron y formaron parte del pueblo de Dios. Así que esas son las decisiones. De manera rapidita, Alex, ¿qué es lo que más te gustó de esta lección? Sí, bueno, realmente elegir una persona que te acompañe el resto de la vida puede ser una bendición o una maldición. Uh-huh. Como dice Eclesiastés 4:9, mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Ahí del solo, cuando cae, no tiene quien lo levante. Evidentemente, en la vida cristiana tenemos altas y bajas, ¿no? Muchas veces estamos bien, otras veces tenemos dificultades, algunas veces estamos con el ánimo, otras veces estamos desanimados. Y realmente la persona que está a tu lado es la que, bueno, te pone esa mano, te ayuda a ir adelante. Y es una bendición, ¿no? Siempre contar con la compañía de una persona que esté igual en el camino nuestro, en el camino de la vida, en el camino de la salvación, ¿no? Muy bien. Gracias, Alex. Realmente es el regalo de Dios que está preparando para cada uno de nosotros. Pastor, hemos llegado al final. Hay muchos temas todavía que no hemos conversado, pero quisiéramos que usted haga un resumen y un llamado para los jóvenes. Decir de todo corazón que Dios es un Dios de oportunidades. El pueblo de Israel se había equivocado. No había obedecido los mandamientos del Señor. Pero Dios le da una oportunidad. Y esa oportunidad no debemos desaprovecharlo. Tú y yo nos podemos equivocar. No podemos decir, yo nunca me voy a equivocar, porque somos seres humanos. Uh-huh. Con deficiencia, con limitaciones. También tenemos virtudes. Pero muchas veces las limitaciones y los defectos sobresalen más. Por eso, yo te aconsejo que te agarres de la mano del Señor. Si Dios está tocando estas horas tu corazón, tu mente, detente un momento. Esta es tu oportunidad que Dios te está dando. Si sientes que te equivocaste, este es el momento de levantar tu rostro al cielo y decir, gracias Dios, porque siento que tú estás aquí. No es casualidad que esto te está pasando a ti. Por eso recuerda siempre esta frase. El pecado nos podrá alejar de Dios, pero nunca el pecado podrá alejar a Dios de nosotros. Vamos a escuchar esta melodía. Que Dios te ayude a reflexionar. Oh, mi Dios es el Dios de lo imposible. Jehová Jireh, el grande, el Shaddai, que abrió el gran mar rojo y a su pueblo hizo pasar, que de roca agua limpia hizo brotar. Oh, mi Dios es el Dios de lo imposible, que liberta al prisionero de su prisión, hizo al estéril hacer hijos, restaura el alma del herido y coloca amor. por siempre ha de ser. Oh, mi Dios, es el Dios de lo imposible y hará lo imposible. Quiero decir que Dios te ama. Nunca dejó de amarte. Por más que hayas pasado por momentos difíciles, Él siempre estaba ahí. Y por eso en este momento yo quiero orar por ti. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a invitar la presencia del Señor. Vamos a orar. Querido buen Dios, te damos gracias. Porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones o malas decisiones, tú siempre nos sigues hablando. Tú siempre estás ahí con los brazos abiertos. Tú siempre estás susurrando tu voz a nuestros oídos, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Permite, Señor, que al invocar tu nombre, tú puedas escuchar nuestras oraciones. Tal vez no somos dignos ni de mencionar tu nombre, pero si tú estás y quieres lo mejor para nosotros, por favor, haz un milagro en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a mirar lo que tú quieres que miremos. Ayúdanos a escuchar lo que tú quieres que escuchemos. Y ayúdanos a tomar decisiones, no solamente pensando en nosotros, sino pensando, Señor, en tu misericordia, en tu amor y en nuestros seres queridos. Queremos ser felices, pero con tu presencia y con tu bendición. Por favor, bendícenos y acompáñanos siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén. Amigos, gracias por ser parte de Código Abierto. De esta manera hemos terminado de estudiar la lección número 2, el título, ¿cómo afrontar las malas decisiones? A pesar de las decisiones, Dios está ahí. El siguiente tema, los dirigentes de Israel, y con eso terminamos este trimestre que ha sido una bendición. Alex, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias, Waldy, por este momento, por compartir. Y bueno, esperamos que estas fechas sean de enlace con nuestras familias, ¿no? Disfrutar con nuestras familias. Muy bien. Pastor, una bendición haberlo tenido acá. Dios lo bendiga muchísimo. En este año que queda poquito y para el año también. Gracias, Wally. Estamos en el fin de año. Acordar de Dios es lo más maravilloso. Este mes es especial. Y creo que debemos unir nuestra familia, perdonarnos y pedir a Dios que nunca se aparte de nosotros. Muy bien. Vivi, Dios te bendiga mucho. Gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias, Waldy. Que el Señor te bendiga también a ti y a cada uno de nuestros amigos. Y feliz Navidad para todos. Amén. Muy bien, amigos. Dios los bendiga muchísimo. No esperemos que sea Navidad para que renazca el amor de Dios en nuestro corazón. Si hoy estás escuchando su llamado, hoy entrégate a Él completamente. Dios te bendiga muchísimo. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.